lo que deseas. ¿Estás seguro? Compramos tu alma. Compramos tu alma. Llama al hotline 666666 y danos tu puta alma. Dame tu puta alma. Quiero tu alma ahora mismo. Te la estoy comprando, coño. Llama al hotline 666 y estaremos encantados de atenderte. A cambio de una condena perpetua y un teléfono nuevo.